Pa' toda la piba, quiero verla con la copa arriba, bailando hasta abajo se motiva. Hazme el favor que si hay algo que yo no sé dar es dar amor. Y sé que soy malo, sé que soy lo peor. No soy pa' ti, yo te lo había advertido. Mientras más corto, más divertido. Pero malo, baby, no seas malo. Baby, no seas mala. Se hace toda la mala que tú quieras. Mala, entonces se me mala. Entonces se me mala. Cállate, no la que no la espera. Y yo calladito, bajando poco a poquito. Vamos a perrear lento, no te me quito. Mi feliz calladito, haciendo como que ninguno se equivoca. Solamente soy un perro sato, pidiendo cariño, nada más por un rato. Sé que tú también eres lo mismo, dos diablitos comiendo del mismo plato. Vemos como que ninguno tiene el alma rota. Como tiene el alma rota.